Hola, bienvenidos otra vez aquí a nuestro podcast, al podcast de ventas desde aquí, desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y como siempre, quien nos habla, un servidor, Jaime Manera, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Pues nada, encantado de seguir con vosotros otra vez con el tema de la ingeniería de las ventas y proponeros un ejemplo, ¿no? El de una empresa que está realizando unas ventas sencillamente a una empresa de distribución. De distribución me refiero minorista. Entonces estamos hablando del almacén X y Z que, bueno, pues nosotros visitamos como vendedores y en el cual para nuestro producto básicamente llevamos ahí negociando un tiempo con él. Tenemos pues como objetivo una distribución de un determinado producto nuestro. En este caso, pues nosotros en este tipo de establecimientos tenemos que es el hipermercados, tenemos un 80% de la distribución y como objetivo un 75% de supermercados grandes. ¿Qué hacemos en las llamadas visitas de ventas? Bueno, pues básicamente tenemos una frecuencia de objetivo que pretendemos que nuestro equipo de ventas, pues en función de la previsión que pretendemos hacer a nuestro cliente y de la rotación de nuestro producto, pues haga una serie de visitas, ¿no? Pues básicamente X visitas a la semana, por ejemplo, pues en el caso de hipermercados una vez a la semana, pues cada dos semanas en supermercados grandes y, por ejemplo, imaginemos que vendemos a otra tercera categoría de tiendas, pues a lo mejor pues una al mes, ¿sabes? Entonces, la idea es plantear unos cuantos escenarios en los cuales consigamos un determinado punto de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor pues en hipermercados pues conseguimos en puntos de venta por el orden de unos 200 puntos de venta, algo así, ¿no? Para supermercado grande, pues a lo mejor pues pueden ser 500, ¿no? Y otro tipo de establecimientos, pues tal el número, ¿no? Aparte de esto, tenemos que ver, digamos, los puntos de decisión que tenemos, es decir, los puntos en los cuales nosotros negociamos directamente y obtenemos una venta para cada uno de estos establecimientos. El objetivo con un margen que necesitamos, y para ello tenemos que ver el número de frecuencias de visita para mantener estas ventas. Y también los números de vendedores que tenemos y el número de territorio que tenemos que cubrir por zonas, por áreas. Todo esto normalmente lo que se suele hacer es gestionarlo con aplicación de ventas o si no, nosotros nos lo podemos hacer pues, igualmente en Excel, que es una cuestión simplemente de echarse unas cuentas. Entonces, el tema está en que cómo repartimos los vendedores nosotros en diferentes tipos, ¿no? Hombre, pues normalmente tenemos los vendedores juniors, son los que tienen menos experiencia. Tienen menos formación, son más baratos y también, bueno, pues tienen la ventaja de que también al ser más jóvenes tienen más fuerzas y realizan más visitas, ¿no? Luego tenemos los vendedores senior que son más caros y que efectivamente ya tienen bastante experiencia de ventas y que incluso suelen dirigir su propio equipo de ventas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues normalmente pues los que tienen menos experiencia se les suele asignar a cuentas que tienen menos valor y los que tienen más experiencia, pues lógicamente a aquellos que representan más volumen, como nos puede ser en nuestro caso los supermercados, perdón, los hipermercados, ¿vale? Hay puestos de apoyo que son gente que, digamos, tiene apoyo a merchandising en punto de venta, ¿no? Pues normalmente el cálculo del número de merchandisers, o sea, es decir, la gente que se ocupa de estos temas, básicamente es en función de la distribución geográfica del número de puntos de venta y lo que pueden cubrir y el número de horas que te hacen falta, ¿no? Entonces, la historia es que además de esto, tenemos que gestionar el equipo de ventas, normalmente lo suele hacer el jefe de ventas, y que normalmente se reparten por jefes de zonas, si las hay, ¿no? Entonces, cuanta menos gente tengamos en supervisión y gestión, mejor, pues porque no nos generan mucho, ¿no? Hay estructuras de venta que tienen 200, 300 vendedores porque son de consumo y de retail y van a consumo final y en este caso, pues efectivamente, el número de supervisores pues es grande. Pero vamos, salvando ese caso, normalmente evitamos tener muchos. La otra historia es que el aparato administrativo debe ser mínimo, pues bueno, pues para gestionar pues todos los temas de gastos, cobros, pagos. Entonces, lo que nosotros debemos de preguntarnos siempre es qué pasaría si este puesto no lo tuviésemos disponible. Es decir, ¿sobre quién recaen las tareas de ese puesto? ¿Es posible gestionarlo sin esa persona? Sí. Pues bueno, pues entonces lo que conviene es eliminar ese puesto, ¿no? Entonces, que no, por el contrario, que hay una persona que está agobiada, que está haciendo en dos puestos de trabajo a la vez y que en realidad se está ocupando de tareas administrativas que no son de su incumbencia y que le restan eficacia en ventas. Pues evidentemente lo que hace falta es un gestor de ventas, ¿eh? Entonces, básicamente, cuando tú te diriges a ventas de consumo, los criterios más importantes para calcularte una zona comercial pues son básicamente la población física que está. Es una cosa muy parecida a calcularse el área de venta de un centro comercial, ¿no? Pues cuentas con la población, con la renta per cápita, la superficie de los municipios que cubre, tanto por ciento de la cuota de mercado que quieres cubrir, tanto por ciento de las ventas que representan los productos de la competencia y el potencial del mercado. Entonces, básicamente a nuestra fuerza de ventas, nuestra maravillosa hoja de cálculo, o como lo queréis hacer, si os apetece hacerlos con una aplicación de estas que te permite que cada vendedor tenga una PDA en la cual recibe sus pedidos, realiza todos sus comentarios y luego todos los días los vuelca a un servidor. De estas hay muchas, hay unas que están hechas para el iPhone, que están bastante bien, por cierto. Y tenemos que tener en cuenta que, como os comentaba, las formas de organizar nuestro equipo de ventas tienen que tener en cuenta áreas geográficas, que yo creo que están bastante bien definidas ya en España, pero yo no sé en vuestros países, los que me estáis oyendo de otros lados, cómo están definidas. También por productos, ¿no? Porque depende del tipo de producto, vamos, tenemos unas áreas u otras, ¿no? Yo os pongo el caso de una empresa que conozco que se dedica a vender bombonas de soldadura de gas autógenas para el área de Madrid y se lo tienen repartido en tres zonas. Entonces, cada vendedor cubre una zona y se visita tropecientos garajes todos los días. También puede ser por clientes o por canal de distribución. Hay algunos canales de distribución. Canal farmacia, pues estos tienen aquí cooperativas de compra y son un número bastante limitado de ellas, pues claro, es muy fácil, ¿no? Por funciones, también puede ser, por ejemplo, porque tengamos el Key Account Manager, que significa que tenemos un vendedor que está ocupado específicamente de una determinada cuenta de ventas. Entonces, el Key Account Manager es un especialista de ventas que nos va a tratar fundamentalmente con grandes cuentas. O también, pues un trade marketing. El trade marketing fundamentalmente es un tipo de vendedor que lo que hace es dirigir todo su esfuerzo comercial al canal de distribución. Es decir, su marketing está más bien orientado al canal. Con lo cual, bueno, pues yo creo que las ventajas son obvias, ¿no? Tampoco merece mucho la pena comentarlas aquí, porque está claro que organizar las cosas por áreas pues geográficas pues es una solución muy cómoda. Lo que pasa es que a veces las áreas geográficas no son operativas porque nuestro producto es un producto de nicho y entonces cubre varias áreas geográficas, ¿no? Entre otras cosas, pues puede ser un producto que precisamente lo que precise es organizarlo de otro modo, por clientes, a lo mejor, ¿no? Entonces, desde ese punto de sentido, yo creo que cualquier organización que tengáis, pues básicamente, seguramente, si el sentido común es lo que prevalece, será correcto. Aquí el tema, por no ahondar mucho más en el asunto, ya sabéis que los costes de la estructura de venta dependen del tipo de mercado en el que tengamos, ¿no? Normalmente en productos industriales los salarios son de carácter fijo porque lo que vendes tiene mucho valor y entonces si tuviésemos que dar comisiones, bueno, pues la verdad es que no habría dinero suficiente. En el caso de ventas de productos de consumo, normalmente los vendedores van a un fijo más un variable. El fijo suele ser muy bajo y el variable es variable, pero con un escalado de precios. Es decir, según vendan más o menos, pues tiene una escala de ganancias. Por lo tanto, ¿qué es lo que les interesa a los vendedores de producto de consumo? Pues dar en un determinado día de mes los datos de lo que han vendido en ese mes para que el jefe de ventas les calcule la nómina. Entonces, por este tema, muchas empresas tienen PDAs o sistemas de venta, pues como este que os he comentado que hay para el iPhone, pero vamos, los hay para Symbian, los hay para cualquier tipo de teléfono móvil o de PDA con el Windows Mobile, y en las cuales vuelcan los resultados de las ventas que ellos han obtenido y los pedidos al jefe de compras. Entonces, lo que obtienen de esa manera es que el director comercial. Entonces, el director comercial es capaz de calcular en el día 28 del mes, que es cuando se hacen estas cosas siempre, la nómina de sus empleados, ¿vale? Por tanto, tener una estructura de cuenta de resultados clara significa saber lo que contribuyen las ventas a esa cuenta de resultado, ¿no? Entonces, ¿qué gastos tenemos en ventas? Hombre, pues está claro, los gastos fijos, los gastos variables, otros gastos variables que podemos tener que pueden ser consecuencia pues de alguna cosa distinta, como que le paguemos parte del coche, yo qué sé. Luego, de gastos, fundamentalmente tenemos los desplazamientos, la manutención, si hay kilometraje, kilometraje, si no, pues está el dichoso tema de los aviones y todo esto, los gastos de parking, vemos, los gastos relacionados con lo que es manutención y alojamiento, ¿no? O sea, restaurantes más hoteles. Los gastos de comunicaciones, vamos a ver, normalmente solemos dar un teléfono móvil corporativo de estos que, en fin, nos salen a buen precio y es así como se suele funcionar, pero vamos, hay soluciones para todos los colores. A veces hay que alquilar coches. Otra cuestión son los seguros. Bueno, el material de la oficina normalmente suele ser bastante bajo porque se intenta que todo sea en formato electrónico, ¿vale? Bueno, luego, asociado a los gastos de venta, está el segundo apartado grande, que son tema de promociones que hacemos. Alquiler del espacio, decoración del espacio, transporte de la mercancía hasta el lugar, gastos de azafatas y cosas de estas personas que dan muestras gratuitas en punto de venta y merchandising, ¿no? Bueno, por último tenemos otra serie de gastos como son, pueden ser primas a vendedores, bien sea bajo la forma de un salario o un bonus anual o bien bajo la forma de un viaje o algo que les regalas, ¿no? Entonces todo eso básicamente contribuye a rellenarnos el escandallo de ventas que solemos tener, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sería tonto no deciros aquí que hay veces en lo que a mí respecta que si el producto es muy banal y bueno, pues es una cosa muy sencilla, lo que yo hago es contratar a una fuerza de ventas externa, una fuerza de ventas mercenaria que me reduce mi equipo de ventas al mínimo y resulta que yo utilizo la suya, su equipo de ventas al máximo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso tiene unas ciertas ventajas a la hora de hacer las cosas, ¿no? Bueno, lo que es importante aquí es básicamente medir los resultados que tengo. Es decir, ¿está bien implementada la actual red de ventas y su organización? ¿Qué cambios se han producido en el mercado y en la distribución que me obligan a hacer cambios a mí en mi estructura de ventas? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué cosas puedo ahorrar? Vamos a ver, ¿yo he medido realmente mi fuerza de ventas en función de lo que están organizando, es decir, de lo que me están contribuyendo a mis beneficios? Bueno, pues esto es una cosa fundamental. Yo, por último, comentaros que una de las cosas que es más importante a la hora de gestionar el tema de ventas son las dichosas rutas de ventas. Entonces, las variables de una ruta de ventas son el número de clientes, el número de visitas, la rentabilidad, la frecuencia que tenemos que hacer, el esfuerzo que tiene que hacer el personal de ventas, el sistema logístico, el kilometraje, en fin, son un conjunto de cosas. Yo os diría que tuvieseis mucho cuidado al planificar las rutas porque es un dinero impresionante el que se nos va en kilómetros. Entonces, andaros con ojo a la hora de repartirlo de manera a que busquen ustedes rentabilidad en cada desplazamiento y rentabilidad de rutas. Yo siempre les pregunto a mis vendedores, a ver, de las ventas que me habéis hecho en Barcelona, si yo estoy en Madrid, a ver, tú te has pagado de entrada tu viaje, tu salario y tu función comercial, ¿me has pagado los gastos fijos y los gastos variables? Bien, a ver, si lo has hecho, ¿qué beneficio me ha dado tu operación? Pues claro, si yo estoy vendiendo a un vendedor, a mí me cuesta mucho dinero y me tiene que ser rentable. Ten en cuenta que los desplazamientos cuando son a partir de cierta distancia y en avión, la gente se tiene que quedar unos ciertos días para que la ruta resulte rentable, porque si no, no rentabilizo ese enorme esfuerzo que he hecho en poner a una persona en un territorio alejado del mío, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de cosas que nos pueden llegar a pasar, o al revés, ¿no? Gente que está en Cataluña y que cubre el resto de España, en fin, rollos de estos. En fin, yo con esto sí quisiera aquí agradeceros a todos este tiempo que habéis estado oyendo este podcast y animaros a que sigáis oyéndolo. Hemos pretendido cubrir en esta primera parte de este mundo de las ventas los conceptos más básicos y esenciales, es decir, cosas muy sencillas que os pueden ayudar a todos y que pueden contribuiros a que sean mejores las ventas de vuestra empresa. Para muchos otros os habrá quedado corto. Entonces, para los que se os haya quedado corto, vamos a entrar en la segunda parte de los podcasts en un programa más avanzado, en un programa en el cual vamos a discutir aspectos muy concretos de cada una de las partes de ventas que nos van a llevar a que nuestro esfuerzo de ventas tenga gran éxito y sobre todo gran rentabilidad. Pues nada, como siempre, se despide de vosotros Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos, del Departamento de Economía de la Empresa, aquí en Madrid, en España, y deseándoos las mejores ventas y los mejores beneficios para vuestra empresa. ¡Hasta pronto!